Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que te habla de todo sin tener ni puta idea de nada. En Agora Sol Radio. Hola, buenas noches, Madrid. ¿Qué tal? Estamos en Agora Sol Radio. Somos Divagancia y Dinero. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis todos? Robóticos toca hoy, ¿no? Robóticos. Estamos robóticos todos. Tenemos a... ¿Cómo te llamas hoy? Hoy me llamo Robin Williams. Hoy Robin Williams, el maestro sí. De la canción balada. Exactamente. Viene muy a cuento, además, por el programa. Ahí. Tenemos a Robin Williams, sí. el experto de cine. Tenemos a Peter Parkin como científico tutelar de... Loco. De su casa. Tenemos a Albert Bill, que todavía nos ha puesto mote. Hola, no me he puesto mote, pero me podéis llamar el niño Bill. El niño Bill. Ahí, y tenemos un invitado muy especial esta noche, que es Armabot de Campamento Krypton. Así es, el androide amigo de los humanos que no contento con ayudar en ese gran podcast, también viene a este otro del que yo soy muy fan. Yo soy del Prica y de Divagancia y Dinero. Sí. Es que nuestra primera sintonía, sí. Porque el equipo es nuevo y están empezando un poco en esto, la sintonía es la de tú haces Prica. Lo que es que en Agora Sol Radio no se puede meter publicidad y tuvimos problemas legales. Y bueno, y como siempre tenemos a César, nuestro técnico de sonido, que dice hola desde la gruta. No, ha hecho hola. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque hemos traído a Armabot para hablar de un tema muy, muy, muy especial que a todos nos concierne, que son los robots. Los roboces. Los robots o roboces. Los robots, ¿vale? Y qué mejor manera de ilustrar este programa temático que con la mejor canción, posiblemente de los 90, que es Intergalactic de Beastie Boys. Dale, César. Intergalactic planetary. Bueno, bueno, bueno, bueno, qué temazo, qué temón, qué pajas de sangre con esta canción, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de robots. ¿Qué pensáis? Pero voy a hacer un pequeño sondeo, ¿vale? ¿Qué pensáis que es un robot? Ya estamos cagándola, ya estamos cagando. Un robot es una cosita... Así que es bonito, ¿no? Es bonito. Los robots los robots son bonitos. De toda la vida. O sea, tú te pones a pensar, lo primero que te viene es algo bonito que hace VIP. Vale, ¿no? Este es buen concepto. ArmaBot... Pues yo solo puedo decir que hay mucho debate sobre qué es un robot, porque se habla de máquinas, si son autónomas o no, si trabajan sobre el medio físico o no. Si cotizan tienen... a los 3 meses Claro, si tienen aspecto humanoide o no. Bonito. Entonces, bueno, si se pueden dar de baja o no. Claro, hay tanto debate sobre qué es y no es, que todavía no se ha cerrado una definición. Pero bonito. Bonito, bonito siempre. Bonito, ¿no? ¿Qué es un robot? Probablemente algún guionista de La que se avecina o algo sea robot. O sea, no hay ningún tipo de creatividad. No sé, un robot para un cinéfilo como yo es un montón de... Un beso para todos los guionistas de La que se avecina. Sí, aquí redimiendo a todo el mundo. Pues yo conozco a un ex guionista de La que se avecina. Pero es ex, ya no importa. Ex-guionista. No te preocupes. Moríos. Pero un robot implica explosiones, tiros y diversión absoluta en el cine. Siempre. Está dentro de mis 3 conceptos básicos para que una película sea buena. Yo siempre lo digo, efectivamente, un robot, los monstruos y los robots siempre mejoran una película. Exactamente. Siempre se pelean, siempre. Bonito, ¿no? Titanic con robots. Mejor. Sí. Claro. O 404, me estoy mojando los circuitos, y que explotase. Bonito. Sería bonito. Tú cambia el iceberg por Mazinger Z. Oh. Ya está. Por Godzilla. No, Godzilla luego aparece y tiene el enfrentamiento final. A ver, sí. Que es que no sabes de tensión dramática. A ver. Bueno, os voy a contar lo que es un robot, ¿vale? Os voy a contar mi mierda. Os voy a contar la mierda guapa que he traído de Wikipedia. Porque no he tenido tiempo. Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. Muy importante que sea artificial. Una persona no puede ser un robot. Sería un cyborg. ¿Vale? Hostia, la diferencia entre robot y persona. Un robot es 100% mecánico. Una persona es 100% persona. Una mezcla es un cyborg, no un robot. ¿Vale? Nos queda claro. Claro, sí. Stephen Hawking. Justo. ¿Vale? Lo que más mola del robot es que ofrece la sensación de tener un propósito propio. O sea, la Thermomix pensamos que piensa por sí misma. Es mentira. Tiene un propósito propio, hacer pistas. Tú se lo has preguntado a la Thermomix. Eso es. Yo he hablado con mi Thermomix. ¿Y qué te dice la Thermomix? ¡Velocidad cuchara! Saca puño fuera. Ojo que la. Que yo. Escaneé, de hecho, unas páginas de un manual del Thermomix, debía ser noventero, que además ponía, era Thermomix, un nuevo amanecer, y se veía un amanecer, era una especie de revista de los testigos de Jehová y tal, y tenía una introducción escrita en primera persona de la Thermomix, que decía, hola, tal, soy Thermomix, pero tengo muchas cosas que contarte, pero voy despacio que me estoy poniendo nervioso, y entonces luego, y tenía una frase que era, soy blanco, soy alemán. Soy Thermomix. Amanecer dorado. Maravilloso. Es un amanecer dorado. La siguiente reencarnación de nuestro queridísimo y cabronado Hilde, ¿verdad? Ha vuelto a ser una Thermomix. Metal Führer. No comas jamás ahí. De hecho, no hay judías en... Un saludo para toda la comunidad que nos escucha desde ahora su radio. De judías. Bueno, sí que ha dicho, ArmaBot ha dicho una cosa muy interesante, ¿vale? Que es que de verdad no hay un consenso sobre qué máquinas pueden ser consideradas robots, ¿vale? Sí que existe un acuerdo general sobre que los robots tienen a hacer como una serie de cosas, como moverse, hacer funcionar un brazo mecánico, sentir y manipular su entorno. Pero no sabemos realmente lo que se podría considerar un robot o no. ¿Un boli podría ser un robot? No lo sabemos. Era lo que venía a decir. Con imaginación... Hombre, si es un boli pilot, para mí sería un robot. A mí me mola más el Team Mavic. ¿Pero de cristal o...? O fino, en naranja. No, pero es verdad. En naranja nunca he escrito bien. Efectivamente. Nunca. La fineza al final no funciona. Es como los bolis verdes. Y ¿sí? Como tu pelo, jamás pintaron bien. No. Y de hecho, ¿sabes que no se pueden hacer fotocopias de boli verde? Ni de rojo. ¿Ves? Consejo para universitarios. O sea, si queréis que nadie os copie los apuntes, tomadlos en boli verde porque no saben enfermar. ¿Pero sabes por qué? Porque las impresoras son robots. Y ¿son no robots? Les mola eso porque son daltónicos. Son robots daltónicos. Son robots que hacen un croma directamente las fotocopias. Sí. O sea, croma blanco. Hacer FX ahí con... Un FX. Un FX de un fotocopias. Un FX. Bueno, que sepáis que las máquinas totalmente autónomas no aparecen hasta el siglo XX, ¿vale? De hecho, el primer robot programable y dirigido de forma digital, el Unimate, fue instalado en 1961 para levantar piezas calientes de metal de una máquina de tinta y colocarlas. O sea, digamos que el robot, lo que es el robot que conocemos ahora, nace en el 61. Antes no existían. Es interesante, ¿no? A ver, vamos a decir, es que hay una diferencia, ya esto en serio, ¿vale? Aunque no hablo en serio en mi puta vida, pero esto es serio, es que lo que la gente denomina por robot siempre se está pensando en un muñequito humanoide, ¿eh? Sí, con brazos, piernas, etcétera. Y realmente lo que se está utilizando en la industria hoy en día son brazos mecánicos, ¿eh? Llamados como robot, ya puedan ser de marcas como ABB, Siemens o no su puta madre. No se puede decir marcas. Ah, no se puede decir marcas, ya puede ser. Como Harklander, Andy Weather y Felipe II. Felipe I. Felipe II. Es que es la traducción que son marcas que no se dicen, ¿vale? No es, si habéis escuchado marcas, no era por vosotros. Vale, vamos a plantear. Madre, este va a ser un programa muy largo, lo sabéis. Muy largo. Bueno, generalmente, ¿vale? La gente ve guay el tema de los robots, ¿vale? Pero hay como. Albert se está orinando. Vuelve con nosotros. O sea, en general la gente tiene un concepto como muy chulango de los robots, pero hay cierta ansiedad, ¿no? O sea, de siempre nos planteamos el día que los robots la líen parda. Hombre, Terminator. Aquí Skynet liando la parda y destruyendo el mundo. Persigue el cibor. Ay. No, en realidad, o sea, decir que sí que nos provoca cierta ansiedad y sí que es una cosa muy cultural. O sea, ya no te digo a nivel de cine, a nivel de... No. O sea, siempre hemos tenido miedo que los robots nos dominen. ¿Por qué? Hombre, durante años en el cine, además, antes de precisamente esto de que aparecía el primer robot de verdad, como has dicho tú, en el cine se usaba al robot como un símil del comunismo en el cine americano, ¿sabes? Como una especie de vendan los robots, que son seres sin alma, a jodernos. Claro, además el poder de los robots de no pedir vacaciones, no echarse en huelga, tal, claro. Es el miedo a la competencia. Malditos chinos. Entonces el capitalismo lo hizo mal, porque realmente si hubieran potenciado los robots, si hubieran dicho robots son buenos, tenéis que ser como robots, ahora mismo todos seríamos robots esclavos, ¿sabes? Ahora solo somos becarios. Robots. Sí, somos becarios de robots. Miedo a los robots más que nada porque sabemos que tampoco tenemos muchas neuronas, ¿vale? Y sabemos que en cuanto creemos algún bicho que tenga un mínimo de inteligencia, al ser humano como tal nos va a superar, ¿eh? Yo esto ya lo tenía medio calculado y por algo me hice programador. O sea, ¿quién va a controlar a los que nos van a controlar? O sea, estamos ahí en un tema bastante curioso. Yo quiero ser víctima en pechos. En pechos. En pechos. O sea, salir de una central para arriba corriendo en plan, que vienen los robots. Ah, vale. Así en general sí pasa algo. Tener una excusa, ¿no? Con la que no te multen y poder hacer un poco el ganso. Siempre me ha apetecido hacer eso. Yo quiero ser exterminado por rayo láser de robot. Siempre me ha gustado. Es una de mis 5 muertes favoritas, es exterminado por un rayo láser de robot. No sé. La mía es encerrada aquí. Asfixiada por un escape de gas. Ah, bueno. Este es mi medio natural, ¿no? Hombre, si hay algún sueño con un robot, qué bonito sería que te hiciera una gallola o una mano mecánica, ¿no? Ya. Hay un capítulo de Big Bang Theory. Wolowitz. Maldito friki. Maldito Wolowitz. Maldito Wolowitz. Bueno, os voy a contar de dónde vienen los robots. Los robots no vienen así por arte de magia, ¿vale? Vienen de los primeros autómatas. ¿Sabes lo que es un autómata? Sí. Un autómata. Claro. Que es como un arbusto que va con ruedas. Es la primera campaña. Era un coche que mataba. Automata. Sí, la primera campaña de la EGT. Sí. No, a ver, el primer autómata se data en el siglo IV antes de Cristo, ¿vale? El matemático griego Arquitas de Tarento. Arquitas de Tarento. Construye una ave mecánica que funciona con vapor, ¿vale? Conocida como la paloma. Ese fue el primer autómata que se data a la historia. O sea, no podía haber elegido otro bicho. O sea, tiene que decir una puta paloma. Es que las palomas estas eran limpias. Las palomas significaban pureza. Sí, claro, luego pasaron por Brooklyn. Tú mira tu coche. Se jodieron, ¿no? No, pero es verdad. O sea, las palomas antes eran. O sea, quiero decir que cuando lo del rollo este de Noé, vino una paloma. Algo malo habría. Cuando el rollo este de Noé. Armabot, somos creacionistas. Entonces no. Ah, vale. O sea, partimos siempre de la. Tienes que entendernos, ¿no? Ah, sí. El diluvio, acabaron los dinosaurios, vino la paloma y el futuro los robots. O sea, yo no comparto. Verá, te está yendo, ¿eh? Sí. Hoy estoy cansada. Estoy cansada de vivir. Sin embargo, si nos vamos un poquito más para adelante, ¿vale? Nos vamos a la Edad Media, Al Jaziri, ¿vale? Que es de 1936 más o menos. Se llama Al Jaziri, no es coña. A ver, que hemos pensado lo mismo. O sea, sí, directamente. Hizo el primer autómata de cocina. Lo que viene a ser la antigua mini pimer, la hizo este señor. ¿Y qué cocinaba? Pues cocinaba pues su couscous, pues su kebab, sus cosas que hacen los árabes. De buen rollo. No, y no han evolucionado desde entonces, ¿eh? O sea, no... Que sí. Que sí, hombre, que sí. Que sí. Un saludo para toda la comunidad que nos ve desde... Creo que voy a morir al salir de... No, básicamente los mecanismos se basaban en un tambor programable, ¿vale? Con clavijas que chocaban con pequeñas palancas que accionaban instrumentos de percusión, así, para mover cosas. Bonito. Un barquito ahí. No, o sea, para una mini pimer. ¿Vale? O sea, simplemente iba a golpes, iba a hostia limpia. No pasa nada. Era el Chuck Norris de la cocina, sí. Sí, básicamente. Bueno, está bien. Muy bien. Pero vamos a llegar a la primera revolución industrial. Todo esto se fueron desarrollando cosas como muy cutres, ¿no? Muy steampunk, si hubiese. Pero llegamos a la revolución industrial, ¿vale? Y llegamos a la máquina de vapor, que es donde se empiezan a generar los primeros automatas de verdad. De hecho, hay una cosa muy interesante, me salgo fuera de guión, que es el movimiento mecanoclasta, no sé si lo conocéis. Más allá, ilústranos. Vale, básicamente en las revoluciones industriales hubo un grupo de obreros, ¿vale? Antes todo se hacía a mano, o sea, decir, todo lo que estamos haciendo ahora se hacía a mano, la radio se hacía a pedales. Y hubo un grupo de obreros que se enfadaron bastante y dijeron, vaya, pues vamos a meter máquinas, el empresario empezó a meter máquinas, pero llegó un momento que dijo, oye, nos están quitando el curro las máquinas. Y los obreros se volvieron locos y empezaron a destrozar máquinas. A eso se llama el movimiento mecanoclasta, cosa que soy muy fan. Ajá. Destruir máquinas. Y estuvieron una temporadita guapa destruyendo máquinas, porque pensaban que la máquina era el enemigo. O sea, esto justifica toda la ansiedad que tenemos respecto a los robots. Lo he equivocado. ¿Por qué no coges al robot de la fábrica y se lo metes por el culo al jefe? O sea, no destroces la máquina. El problema es eso, que el obrero no veía como al empresario como el malo, sino a la máquina. O sea, el empresario da igual que te quite el sueldo. Es un tío de puta madre. Echan, pero el tío. El empresario tiene que ser competitivo. Ahí está. Él daba latigazos. Los que tocaban la polla eran las máquinas. Claro. ¿Por qué? Porque el jefe se cansaba. Y al final los últimos latigazos eran como más flojitos. La máquina, hija de puta, los pegaba a todos igual. Yo no entiendo. Pon un vender en tu vida. Pon un vender ahí con un látigo. Pues eso, ahora a romper ordenadores. No os preocupéis, que ya lo de las 100 copias ya me las voy a hacer yo a mano después. Claro que ya sí. Me pagaré las horas. Ya me gustaría ver a todos los oficinistas del mundo de repente tirando el ordenador y volviendo a máquina de escribir y cosas así. No, pero bolígrafo es otra máquina, o sea, a pluma. A pluma. Sí, señor. No, sí, señor. Esculpiendo en piedra. Sí, señor. Suicidios masivos por todo el mundo. De hecho, vamos a dar un salto, ¿vale? Vamos a dar un salto a toda esta mandanga y vamos a llegar al 1800. 1800 hubo un japonés, ¿vale? Conocido como el Edison japonés. Se llama Hisashige Tanaka. Lo has dicho igual. O sea, le conocía. Exacto. Ni puta idea de quién es. No, es que no tengo ni puta idea de quién es. O sea, a mí me ha sorprendido completamente. O sea, no hacía ni porno ni... Tú has leído Wikipedia y ya. Sí. No, le he visto la foto. Un señor muy feo. En 1800, ¿has dicho? 1800. Ojo guiñón, ¿no? Joder, qué foto... A ver cómo era la foto, ¿sabes? Me lo estoy inventando. No sé. Vale, la cosa es que fue el primero en generar autómatas complejos de verdad, o sea, de autómatas que disparaban flechas tiradas por un carcaj, ¿vale? Incluso que servían el té, o sea, fue, digamos, el primer padre de la prerobótica. Y el primer padre de un Terminator, o sea, era un robot que disparaba flechas. Y te ponía un café con leche. A la vez. Sí, todo muy guay, ¿no? Muy guay. Uh-huh. Pero esto no es nada comparado, ¿vale? Vamos a saltar a 1900, cerca ya del siglo 21, que fue cuando se creó el primer robot como tal y conocemos el robot humanoide. En 1990 es la fecha clave del robot humanoide. Que era una mierda, pinchar un palo y hacía unas cosas de mierda, pero tenía cara humana. Y era lo que nos empezó a dar mal rollo. Hombre. Hay muchos humanos que tienen cara de mierda, sí. O cara de robot. Sí. Y de hecho, si avanzamos 10 años más, Honda y Sony empezaron a traer los primeros robots mascotas. O sea, de estos robots humanoides, ¿vale? Digo, me estoy saltando etapas muy importantes, pero nos da tiempo. Sí, porque no tenemos 50 programas. Claro. Efectivamente, o sea, podría estar hablando más de 5 minutos de esto. La cosa es que ¿os acordáis de los perros estos de juguete que sacaron que eran unos perretes? El iBot. Ah, sí, el Asimo, claro. Y tal, sí, el perrete, el robot. Fueron los primeros, digamos que fueron los primeros robots, tal y como los conocemos. Ortopédicos, pero robots. Ortopédicos, y pero... eran juguetes. Eran juguetes. Se diseñaron para consumo, también ten en cuenta que en el año 2000 fue el año del pedo económico mundial. Uh-huh. Estábamos todos borrachos de dinero y fue comprando. ¿Qué mejor idea que llevar el robot? Una cosa muy cara y muy pija que debería servir para cosas que no son para jugar. O sea, para el consumo propio, igual que mi primo siempre tiene para el consumo propio. Efectivamente. Y el más notorio fue el iBot. No sé cosas del iBot. El iBot, sí. El iBot. Uh-huh. Y bueno, en la actualidad básicamente usamos robots para todo. O sea, llevamos 10 años de desarrollo principalmente de robótica. O sea, de hecho, se está avanzando de tal manera que los robots prácticamente ya son humanos, como se vio en la última Expo de Robots. Y se vio. De un sitio que no me importa. Y bueno, y no sé dónde nos va a llevar, pero acojona bastante. Acojona bastante, de hecho, ahora vamos a dar el salto a la siguiente sección, que es la de cine. Y nos van a contar dónde pueden llegar los robots. Joder, además has hablado de japoneses, así que... Vamos a darle duro a todo el cine ahí. Qué grande es el cine. Ahí estamos. Pues, ¿qué os traigo hoy? Vamos a hablar de robots y de japonesadas. Vamos a hablar de Robogeisha. No sé por qué me he metido en este programa. A ver, Robogeisha. Bien, vamos a explicar. El que no haya visto cine oriental en su vida... ¿Como yo? Como tú. Bien, pues si esta es la primera peli que tú vieras, no volverías a ver nada de Japón en tu puta vida. O sea, decidirías no volver a tener contacto ni siquiera con el chino de tu barrio. O sea, porque es muy enfermo esto. O sea, Robogeisha es una película de un zumbado llamado Nomoru Iguchi, lo he dicho clavado, igual, que se dedicaba... Es un director muy particular. Es un cine... dicen que los directores son de autor, este es un... tío muy raro. Armabot es muy fan de... Yo solamente he visto la primera película de este director, que era además era de una hora. Sí. Y ya tenía todos sus... Bueno, su primera película comercial, porque por lo visto este hombre viene del porno. Eso iba a decir. Entonces, los AV japoneses, que es el porno este raro en el que no muestras nada, pero muestras fetichismos lleno de tentáculos y cosas raras. Claro, o sea, pues... Y ya veía yo los signos que he visto en los demás trailers de su filmografía. O sea, que es un autor. Has quedado con lo básico, los trailers. En los trailers tienes las películas de este hombre. O sea, tú juntas los trailers y ya te has visto todo lo que es la filmografía de este señor, muy respetable, un tipo que cuando ha ido a presentar a veces su película se ha presentado en calzoncillos encima del escenario a saludar a todo el mundo. O sea, este tío es un colgado, este tío es el tío de Troma de Japón. Es mi alma gemela. Sí, os llevaría, luego te lo presento. Es de un guapo. También es actor, por lo menos en su primera película se guardaba un papel ahí. Hace cameíto, siempre haciendo además papeles muy épicos, el colega. En la porno. En la porno siempre se guardaba ahí. Se guardaba un papel. Entonces, bueno, este hombre ha hecho auténticos peliculones, todos con una temática... O sea, tiene temas muy claros este hombre, son colegialas, culos de colegialas, tetas, menos, es de más de culos. O sea, no, Japón es que... No, pero este es de culo, o sea, tiene una obsesión con los culos un tanto... Sí, pero Japón no tiene tetas, ¿eh? Es más por eso digo que... Hay algunos orientales hay sorpresas tetas, por ahí. Pero este es de culos, este es colegialas, armas filosas, explosiones y gore absurdo. O sea, pero muy absurdo, es de dibujos animados, pero con imagen real, por lo cual es todo muy perturbador. Muy perturbador. Como ejemplo... de este señor, que hay mucha gente que le considera un genio, he cogido Robogeisha, que no engaña. O sea, el título es precisamente eso. Es una geisha robot. Sí, y las aventuras de una geisha robot. O sea, es una especie de Power Ranger gore. ¿Pero mata mazo de peña o qué? No solo ella. O sea, es Power Ranger gore. Tiene de todo. Tiene todos los elementos por los que conocemos a Japón, que es robots gigantes, yakuzas... Masillas. Pero claro, los masillas en esta película son tías en bikini. A mí, por lo que me está contando, me está recordando a Eurosukidoji. Es ese rollo. Pero peor. O sea, Eurocasidoye, por lo menos en dibujo animado quedaba bien. Es que tú imagínate eso con en vivo. El cutrerío. Fíjate que te ha corregido, además. Era Tsukidoji, ¿no? Sí, sí. Eurocasidoye es... Eurocasidoye es esa película de anime pornográfico. El problema es que Armando, que es un experto en la materia, está flipando haciendo que está flipando que mal hablan. No, es que me ha hecho gracia la primera vez como Euro Tsukidoji. Qué guay, la versión europea. Nos quedamos sin Eurovegas, pues por lo menos hagamos Euro Tsukidoji. En vez de en vez de monstruos tentaculares, te viola Merkel. Ya nos ha violado. No, bueno, pero en la película. ¿Cómo mola? Pollas enormes en Alcorcón. Luego también el ébola. ¿Cómo? Joder, que. Esto va solo. Lo tiene todo. Esto va solo. Voy a volver a la peli, ¿vale? Bien. La película empieza con dos hermanas. Una que es geisha, la otra que es una pobre desgraciada. ¡Qué robot! Empieza con una batalla extraña porque aparece una geisha robot de la que salen otras dos geishas robots. Ajá. Todo lo que voy a decir aquí no va a tener sentido, ¿vale? Yo lo aviso. O sea, porque contado es muy raro. Entonces, es una geisha robot de la que salen otras dos geishas con máscaras Tengu. Que son como con falos en la... Esto, todo es muy fánico. Y antiadherentes. Y antiadherentes. Que se quiere encargar a un candidato a la presidencia al primer ministro de Japón. ¿Vale? ¿Vale? Y en esto aparece Robo Geisha, que es buena, y evita la... todo esto. Luego, vamos a ver. Voy a contar conceptos, ¿vale? No voy a contar la historia. Se juntan. Una especie de asociación malvada. Que es una acería. O sea, tú pones a los malos, son unos fabricantes de acero. O sea, es como, yo qué sé. O sea, no podían hacer algo malvado. Bueno, son fabricantes de acero llamado Kageno, que tiene una fábrica que se dedica a, como no le iba bien el tema de lo del acero, pues se dedica a hacer geishas cibor asesinas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Diversificar. Sí, o sea. Entonces, estos tíos se dedican a secuestrar a chiquitas y entrenarlas como geishas asesinas. ¿Qué ocurre? ¿Chicas robots o...? Chicas, es que empiezan como chicas y luego las van metiendo cosas mecánicas, no, armas son, raras. Son cibos, o sea, está mal nombrado. No, pero es que acaban siendo robots, o sea, es todo muy raro. Es lo que vas encontrando hoy en día en el polígono Marconi. Es como la cirugía plástica. Claro, o sea, empiezas a hacerte un arreglito en la nariz, te vicias y acabas siendo un robot. La hermana de la protagonista se hace el primer arreglo, que es ponerse una ametralladora en los pechos. ¡Hala, que sí que la he visto! Afrodita. ¿Has visto Robogeisha? ¡Que he visto Robogeisha, claro! Y luego la protagonista... ¡Oh, me da vergüenza! ¡Me está dando mucha vergüenza! Y empecé a disparar con el coño, ¿es esa? Sí. Con el culo. Con el culo. Con el culo. ¡Sí, sí, sí! ¡La he visto, la he visto! ¡Me cago en Dios, la he visto! ¿Y qué tal? ¡Es una puta mierda! Muy gorda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, vale. Se agacha. Sí, luego la prota, de repente, se pone. Tiene envidia de la hermana y una envidia de hermanas todo el rato en la película. Y ella decide poner un implante que son katanas en los sobacos. Que claro. Le salen así. No sé. Es poco, parece poco práctico. Mejor. Sí, pero es que además no sé cómo. Porque es que no tiene para suficiente cuerpo. Viene bien, ¿eh? No tiene suficiente cuerpo para que quepan dos katanas de ese calibre. O sea. Pero pensando por un momento, para depilarse, hacer la palomilla, se afrota los brazos con los codos con la cadera. Y te depilas, bueno, de booty. Mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a hacer una lista rápida de gadgets de Robogeisha. Una de las malas lleva una sierra mecánica que le sale de la boca. En plan radial para matar a un tío. Luego, Robogeisha de una guitarra de estas de geisha se saca una espada gigante. Metralladoras por todos lados, sobre todo en el culo. Este tío está obsesionado con los culos que disparan cosas. ¿Qué asco? Viene del porno, o sea que... Sí, no, pero del porno, o sea, no sé qué porno ves tú. Bueno, es por no entra, no sale. El mismo Astro Boy de Osamu Tezuka tenía unas ametralletas que le salían de sí, culo, sí, o sea, sí, de las caderas hacia atrás. Claro, no, luego también esto está de lo de que partes del cuerpo se vayan con un cohete por ahí, también eso es muy típico. Hombre. Empezó con Mazinger. Con Mazinger, con pechi fuera. Puño fuera, aquí serían teta fuera. Y Afrodita hacia pechi fuera. Sí, pero ¿qué obsesión tienen por lanzar un...? Y eso era para niños, ¿eh? Sí. Ojo. Sí, pero hay que decir que lo de que Afrodita no nunca se dijo pechos fuera. No. Eso es leyenda. Pero sí que disparaba los misiles. Es como muy obvio, es como, venga, pechos fuera. No decía pechos fuera porque no lo querían doblar aquí, ¿me entiendes? Porque, pero habría que verlo en japonés como no lo dirían. Luego, aparte, hay una cosa muy graciosa, es que las familias de las gays, de las chicas secuestradas, forman una especie de asociación rollo, no sé, rollo Podemos, que empiezan a reivindicar que les devuelvan a las chicas. Pero los de los aceros les atacan con... porque también son robots, al final les ametrallan también. ¿Por qué me obligáis a ver estas cosas? Al final, todo es... Al final, un castillo japonés gigante se convierte en un robot gigante y quiere lanzar una bomba gigante en el monte Fuji para destruir Japón. Y así renacer Japón. Eso es Robogeisha. Qué guay. Qué guay. Los japoneses tienen un problema. Y pensar que esta película sigue inédita en España. O sí. Sea que hay que... O sea, que encima la vista, yo estoy indignadísimo. La lista japonés encima. Subtitulada. Lo siento. Subtítulos de mierda. Lo siento, no, de verdad, lo siento. Pero... No, vuelve a pasar. Una indemnización o algo, sí, ¿sabes? No sé, o unas cañas luego. O sea, pero a mí hay una cosa que sí quería comentar sobre los estereotipos de robots de japoneses. O sea, es que en la película tiene una cosa muy buena para el programa de hoy, que es que salen todos los estereotipos de robots. Sale el cyborg o el que tiene un implante de un momento concreto para... Todos son mortíferos. O sea, los robots en Japón todos son mortíferos. Incluso aunque tengan algo que sea para servir el té, de repente se convertirá en una submachine y matará a 5 personas. Pero es, sale, desde que tiene un implante, el que está con medio cuerpo ya cyborg, el que es un robot entero, el robot gigante, el animal robótico. Hay un momento maravilloso que ella de repente tiene las piernas heridas, entonces decide tocar la guitarra y que tocando la guitarra, la mitad de su cuerpo inferior se convierte en un tanque. Y sale corriendo por el malo final. Muy lógico. Eso que nunca habéis usado una regla, porque te pasa lo mismo, o sea... Te salen tanques cada vez que... Hostia, no, el ejército español cambiaría bastante con si supiera usar esas cosas. Hay que meter a la mujer en la legión ya. Sí. O por lo menos en equipos de Airsoft. Sí, sí, bueno. O sea, estaría guay. De paintball a lo mejor funcionaría más la estación de mujeres menstruando. No bonito, no bonito. Solo un último llamamiento a Japón. O sea, valéis mucho para hacer cosas de tecnología. ¿Por qué permitís que luego haya un tío japonés que haga este tipo de películas con robots de mierda? O sea, joder, darle medios para hacer robots de verdad que queden guays, ¿sabes? Y que maten cosas guays. O sea, no. Yo a la Simo no me lo imagino ahí, en plan. Tú imagínate a Simo con faldita de colegiala y katanas por todos sus orificios. Uh-huh. Eso sería. Noboru y Gucci haría eso. La cosa cambia, pero... Por cierto, gran también diseñador de ropa. Sí, sí, claro, sí, bueno. Gucci. Y Gucci. Sí, sí, Gucci. Cortante, ropa cortante. Todo. Sí, todo. Sí, un puntazo, ¿eh? Qué asco. Sí, podemos... Mayormente. Podemos pasar a lo siguiente, que yo voy a irme al baño a llorar, ¿vale? Vale, pues os vamos a dar paso a la siguiente sección, que es Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. La ciencia mola. Desde el sótano, con Peter Parking, Todo a Ciencia. Hija de puta, me odio. Lo primero es asumirlo, es el primer paso. Odiamos Robovisa, sí, pero bueno. Sí, no. Hay que asumirlo. Me voy a mear. Vamos a hablar de ciencia. No. Ahora sufre aquí. Ahora tienes que sufrir aquí así. Toda la retaíla que he traído movidas. Dame 5 segundos y ya estoy bien. No, okay. Yo mientras voy a ir contando aquí cosillas. No te creo. Voy a hablaros. ¿Quién estás hoy, Peter Parking? Estoy aquí, vamos. On fire. Eufórico, on fire total. Voy a hablaros de las 3 leyes para gobernarlos a todos, las problemáticas leyes de Asimov. El Tito Asimov, que fue un referente y sigue siendo un referente hoy en día. Es uno de los grandes creadores, literatos y teóricos de la ciencia ficción. Y bueno, nos trae, bueno, aparte de la vida de Asimov, que a los 3 años se pasó de ruso a estadounidense, lo cual... Entre científicos está bastante bien. Eso por lo visto, mola, ¿no? Sí, es migración. Es el salir de lo que se dice el armario, pero en plan político. En plan Lemming, o sea, Lenin, ¿sabes? O sea, increíble. Muy rebuscado. Muy rebuscado. Sí, un pelín forzado. Has rozado el larguero, ¿eh? O sea, sí, he rozado, Pero bueno, el caso que este chico a los 15 años ya estaba con su primera carrera, luego vino la guerra de por medio, la Segunda Guerra Mundial y después terminó su carrera de bioquímica, me parece recordar. Pensaba que iba a decir maratón. Digo, hombre. Pues se pasó corriendo un rato. Por eso. La guerra la jodió. Forrest Gump corrió tanto. Ahí, mira, la guerra también estaba de por medio. Qué mala es la guerra. Oye, y con robots ya la hostia. Con robots sería la hostia. Opto por los mechas. Los mechas japos. Es verdad. Meter mechas en todos lados. Es lo único que le faltaba a robots. Yo en mi barrio lo que hago es meter mecos, pero es diferente. Y luego está David Mecha, que también tiene un maratón de natación. Yo creo que tiene algo de cibor, David Mecha. Todo guay. Si esa cara todo estirada. No, y no me cae, o sea, ¿solo soy yo o a nadie le cae bien? Vale. Yo creo que a nadie. Arma voto de David Mecha. No, voy a permanecer neutral sobre el tema. Así le piquen mil medusas. Creo que es el primo de David Mecha. Ya le veía un... No. ¿Qué? Total, que este chico se doctoró en bioquímica y luego le dio por escribir. Escribió diferentes tratados sobre bioquímica, pero aparte su mundo interior tenía que salir por algún lado. Y más de 500 libros en toda su carrera. Es un carrerón. No, se ha quedado a gusto. Se quedó a gusto y nos dejó muchas cosas a los frikis de Asimov de cara a un futuro. O sea, esto es una mina. El caso que lo más importante en un principio fue que asentó en los principios de la robótica. Con tres leyes en un principio muy simples. Pero como literato, o sea, el tío... Sí. O sea, un jambólogo que escribía y punto. Sí, escribía y metía su teoría científica y, oye, se está usando hoy en día prácticamente, con unas modificaciones, pero se usa. La primera es que ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá en su inacción que un ser humano resulte dañado, o sea, sufra o tenga algún percance. Yo sintiéndolo mucho, eso... Como antes he dicho que lo que más se utiliza son los robots, estos brazos mecánicos, eso es una puta mentira de que se está llevando a cabo. ¿Tú sabes la de hostias que me ha dado el robot a veces cuando tenía que repararlo en la puta cabeza? Dice, bájalo 5 grados, pum, bajaba 10. Es que la primera muerte por robot fue en Estados Unidos, en Jackson, la ciudad de Jackson, y un operario resultó aplastado por su robot. ¿Has visto? Pero tú hazte con un robot. Pero encima, no, es que encima se ponen en plan cabrón. Se ponen chulitos. Sí. Y dice, joder, es un brazo, pero qué brazo, ¿eh? Ojo. Hostia. Los de la patronal hubieran dicho, algo habrá hecho el obrero. La patronal robótica, Bender estaba ahí ya metido, ¿eh? Yo me metí, o sea, a mí un furby me pilló lo de, o sea, ¿cuál es el furby que le metías la boquita y decía ñam, ñam, ñam, ñam? Sí. Yo me pillé el dedo grosamente con el furby. ¿El Tamagotchi lo consideramos un robot? Sí, el Tamagotchi es un robot. Sí. Vale, mi Tamagotchi, yo de pequeño me regalaron un Tamagotchi, tengo que contarlo, y resulta que lo activé a las 11 de la noche. El puto Tamagotchi estuvo toda la noche gritando. Pitando. A lo cual acabó tirado por la ventana. Hola, papá, sé que me estás escuchando. No lo perdí, ¿sabes? ¿Y eso no se considera asesinato? No sé si vive. Claro, ahí... vivo. No, el problema es el concepto de vida. O sea, eso es un puto asesinato. No, claro, porque tú dices, vale, inteligentes no son, pero coño, tienen vida, ¿no? Vive, tú le has dado la vida, Dices que te he criado yo, que te he dado la vida a las 11 de la mañana. A las 11 de la noche te he dado la vida y te he tirado así una puta madre de estas solteras que deja al niño en la puerta. Madre, por 10 minutos. pero vamos a ver, que solo cayó de un segundo. O sea. Pero es que pasa igual con la clase política, o sea... Robin Williams vivía en un bajo. No tengas hijos, Robin, no, hijos, o sea, yo no te veo, ¿vale? No. Y no los tengas a las 11 de la noche, o sea... Pues nada, ni se te ocurra. Con la que corresponde. Programa. Le diré que a las 8 de la mañana. Armabot, cuéntanos tu experiencia con robots. A ver. Si alguien te hizo... ¿Un robot te hizo daño alguna vez? Te hizo el amor, ¿sabes? No sé. ¿Y te hizo daño? ¿O no? Bueno. Yo lo que hago es respetar la superioridad, o sea, aunque... los humanos hayáis creado los robots, pues así es la ley de la naturaleza. O sea, los más fuertes sobreviven y debemos dejar echarnos a un lado y dejar que los robots dominen el mundo. Es asumir nuestro papel de esclavos. Yo decir que ahora en antena quiero sincerarme y decir que a mí un robot sí me hizo daño después de... No ríais, cabrones. Hizo pupita. No, me hizo daño. Tuve una relación muy intensa con él y después de... No quería darle mi cuerpo, ¿vale? Luego sí. Y luego no me llamó. Había otra regla, ¿no? De lo de los robots. Sí, hay tres reglas. Albert Ruiz Fronas con la mini pimer. Tío, no juegues con la mini pimer. No. Maldita Moulinés. Que no se puede decir marcar. Moulinés. Moulinés es un programador, por cierto, muy bueno. Moulinés es el programador. ¿En serio? Peter Moulinex. Peter, el Peter de toda la vida. Te hace un cocido casero. Te enseña un fable. ¿Qué? ¿Cuál es la segunda ley? Sí. Cuéntanos, Peter. Venga, la segunda ley es la que no permite, bueno, que desobedezcan órdenes humanas, o sea... Aquí hay una pequeña revolución robótica. A ver. No permite que desobedezcan órdenes humanas. Yo le dije, excepto... llámame. Claro, pero se lo ordenaste. Sí. No, tienes que decir, te ordeno, ya, que me llames. Ya. Pícame la berza bien que... fina. Tío, Albert, esa relación no era sana, ¿eh? A lo mejor no me entendió porque lo compré en un chino. O sea, que además era chino. Sí, no sé. Ay, Dios. O sea, que no pueden desobedecer órdenes humanas. No pueden, a no ser que esas órdenes pongan en contradicción la primera orden. O sea, si yo le ordeno que la mini primera haga tal a no sé quién y le haga daño, por ejemplo, pues ahí tiene un problema. ¿Te imaginas que el Tamagotchi hubiese estado programado para matar a gente? Hostia. He salvado al mundo. No, he salvado a la animadora, ¿no? Quería matarte a ti, pero de sueño. Fijas por un segundo, Armabot, diseñado para matarnos a todos esta noche. Yo le veo. Podría ocurrir. Nah, pero tú sigues las reglas de Asimov, ¿no? Sí, lo cual pues, me genera muchos conflictos mentales. Claro, y también está muy a gusto aquí también. Las normas están hechas para romperlas. Sí. O sea, y de eso va luego la remodelación que hicieron de estas leyes. Uh-huh. La tercera es que todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Voy a ser el F5. O sea, todo se va enrollando cada vez más. El reset. Tamagotchi. Claro. Un autorreset es una movida. No, está jodido, ¿eh? Está jodido. O sea un robot lo tiene jodido. Te meten ahí unas leyes que dices, joder, macho, pero si te das cuenta, al final y al cabo, nada más que tienen ellos tres leyes, ¿no? O sea, tú date cuenta ahora que te digan a ver qué leyes tienes tú. Claro, pero no, a ver... Es que es así, dices, no, tú eres un robot, joder, es que me han puesto una ley jodida. No, pero te han puesto tres, pero ahí tío. Estás pensando, o sea, estamos metiendo ahí el libre albedrío de un robot, que eso es pues, muy chungo porque son de metal. Que a lo tonto se te cae encima o algo y te jode la cabeza. No, pero... ¡Son de Manowar! Pero tú date cuenta que un robot sí puede ir en dirección contraria. O sea, no tiene esa ley, ¿eh? Sí, oye, si no pone... Sí, si no pone peligro la vida. Ahí está. Y bueno, lo de que son de metal, casi todos los robots últimos son todos de plastiquete. Pero eso es porque estamos en recesión. No, porque son de plastiquete porque ya se están anticipando a que se vuelvan malos, entonces es más fácil reventar algo de plástico que algo de metal. Ahí está, el punto de conciencia. O sea, el momento de la conciencia es lo realmente importante en lo de los robots, que es donde va a haber el petardazo de la hostia. Vale, entonces yo tengo una pregunta un poco enrevesada, ¿vale? Yo me compro la Thermomix. ¿Vale? En mi casa, de hecho estas navidades tengo una Thermomix porque mi madre me la quiere comprar, algún día os contaré la historia. Chao, luego os cuento la historia. No. La cosa es que yo, a la vez, con la nueva ley de Gallardón, ¿vale? Puedo tener mi propio aborto. Si yo quiero cocinar a mi feto, básicamente la Thermomix explota la cabeza por las leyes robóticas. Sí. Porque en realidad no puedo hacer daño. No, lo veas que lo haría así como, o sea, no lo voy a hacer, un baño María, pero flojete. O sea, un... No, saldría cocido el niño. No, pero quiero decir que esto es muy complicado, ¿sabes? Te saldría el niño vuelta y vuelta, ¿sabes? No. O sea, un carpacho. Si un carpacho. Eso es, si te daría por el tema canibalismo, al final le haces tipo como si fuera una almeja, ¿me entiendes? Que al final se come viva. Hay una ostra o algo de eso. O sea, esto, mejor no me compensa. Voy a llamar a mi polla por yo directo no, ¿eh? Con mi madre. Me da un poquito de asquete. De hecho, la inmensa mayoría de los cuentos cortos que recopila Yo Robot de Isaac Asimov van de eso, de las contradicciones y los problemas que generan las leyes de robótica. Sí, ¿sabéis? Hay una cosa que mola, mazo, que estemos aquí cuatro incultos del programa y que traigáis realmente a un invitado que sepa de lo que habla, ¿sabes? Es guay, sí. Y que el invitado hable 3 segundos y estemos todo el rato entrando gilipolladas. Sí. No, pero bueno, y que sea tan es guapo. Ah, aquí me he quedado bloqueado ahí entre 404 de leyes. La ley. Oye, ¿Asimov no hizo ninguna regla en plan de sexo con robots? No, pero en las prácticas que ahora han elaborado para de cara a un futuro de elaborar robots inteligentes, sí que hay una que dice que no pueden ser... no puedes tener vinculación afectiva con ellos, y no pueden procrear. Pero entonces, espérate, eso de no tener vinculación afectiva con ellos, eso no es una ley para el robot, es una ley para ti, ¿me entiendes? Claro, a ver, son leyes para los que crean los robots del futuro. De hecho, habéis visto Her, ¿no?, de Joaquin Phoenix. Ahí sí, ahí entra un poco el punto ese. Claro. Yo iba a mencionar el hombre bicentenario de Mía, sí, que hice yo, Robin Williams, ¿sabes? Robin Williams. O sea, la que hiciste tú. La que hice yo, bueno, hace un montón de años cuando estaba vivo, ¿sabes? Y es eso, te contás precisamente todas esas historias, toda la evolución de un robot que luego va aprendiendo, quiere ser humano, quiere tener hijos, o sea, toda esta historia. Claro. Sí, pero en la de Her, por ejemplo, aparte de, bueno, es una película que la recomiendo, como siempre recomiendo en todos los programas Her. El gato. Aparte del gato, creo que sí que de verdad refleja lo que es una inteligencia artificial, que es un robot, mm-hmm, realmente, ¿sabes? Y cómo es una relación sentimental, o sea, y cómo, no voy a hacer un spoiler, pero acaba muy mal todo porque los robots pueden hacer eso. Un robot te puede dejar. Claro, no, yo, no os he dicho yo que no me llamó. O sea, duele. Y es después el... hay un robot que es mítico, el que no habéis nombrado. Aunque no sea de metal, ¿eh? No se habla jamás de... Cuando se habla de robot, pero realmente era eso. Pinocho. ¿Qué pasa con Pinocho? Pinocho era un automata. Pinocho, claro. Pinocho era automata. Es que, claro, sí, totalmente. Sí. De madera, ¿eh? Uh-huh. Buen rollo. Pero es que los autómatas, en un principio, cuando se crearon, eran de madera y corchopán. O sea, no, claro, no existía más material en la época. A ver, pero ¿y la frustración que le crea a Pinocho todo eso? Arma botes de corchopán, de hecho. Corchopán. Sí. Lo tenemos corchipán. Aquí asustado con el mechero. Armabot es de corchopán. Parte hombre, parte corchipán, todo policía. y lo bien que no bebe Coca-Cola. Corchocop. El corchopán es muy guay, como las murallas de Ávila. Sí. Bueno, vamos, entonces... Sí. Entonces, bueno, cerrando este magnífico bloque que nos ha dado para hacer grandes... reflexiones sobre la robótica. Vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la nueva sección de Avance Dinero, que es ¡Fifas to Furious! César, mete sí. Caña. Y ahora sí, Albert, el Tito Albert aquí va a meter su cosita. Bien, voy a... Eso le decías a la Minipimer. Vas a meter tu cosita. Tu cosita. Eso le decías a la Minipimer. Bueno, ya sé yo porque... Voy a deciros una cosa, sois una pedazo de cabrones. Quería empezar por todo lo alto en mi sección, por favor. Un aplauso para la sección. Claro que sí. Por fin alguien de videojuegos. Un beso a cola. Ahí. Diseñador de videojuegos. Voy a entrar ahí en una sesión de videojuegos. ¿Por qué? Porque no tengo otro vicio. No fumo, no bebo, no tomo drogas y no me voy con mujeres porque no me dejan. Con lo cual, nada más que juego a videojuegos. Un beso para tu esposa. Sí. Cari, que te quiero. Bueno, vale. El caso es que voy a hablar de videojuegos y cuando puse en redes sociales a coleguitas y demás, decir, venga, a ver qué robots me podéis decir, de quién puedo hablar, me empezaron a hablar de muchos como Robocop, etcétera. Y no me molaban. ¿Por qué? Porque todos venían al final de películas. Eran realmente personajes de películas pasados al videojuego, ¿no? Entonces como que perdí un poquito el rollo. Y yo sí, yo he buscado a alguien porque... Realmente ahora podemos hablar de videojuegos como Titanfall, que ahí tenemos, es un juegazo, y hay robots que son, pues, que estás luchando contra ellos, pero no son protagonistas. Los protagonistas son los humanos, los que montan en titanes. Claro, que sean mecas, más bien. Sí, son mecas. No, pero luego sí que hay, y si tú estás jugando en el juego, sí que realmente hay robots que están como parte de los enemigos, etcétera, ¿vale? Que sí que te disparan y se queda quieto, pues te meten cosas que no son agradables. Pero bueno, eso aparte. El caso es que yo dije no. ¿Por qué? Porque no son los protagonistas. Yo buscaba un robot protagonista. Y sí, señores, lo he encontrado. ¡Woo! Lo he encontrado. ¡Oh! Bien. Con todos ustedes quiero hablar de Mega Man. Dios, Mega Man. Sí, por favor. Qué juegazo de los años. Y tal. Sí, me encanta ser comentarista, ¿entiendes? No, Mega Man... Bueno, estás comentando como carrusel deportivo. Efectivamente, sí, porque sí. es que lo vivo, es que esto es lo mío. ¡Purito Faria! ¡Tux! Bueno, coronita... No, déjalo, no se puede decir. Es que no se puede, decir. Coronita, no, de rey. No, de muerto. Vale. Bien, bueno, estábamos con el tema de Mega Man, ¿vale? Mega Man, que era conocido en Japón como Rockman. ¿por qué cojones le cambian el nombre? Si Rockman suena como más duro. Sí, pero, ¿no? Pero claro, es que en los países anglosajones, Estados Unidos, claro, donde va destinado, que le llamen aquí el hombre piedra, la gente dirá, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Era Rockman o Rocketman? No, Rock. No, Rockman. Rockman, ¿vale? Bueno, pues Rockman o Mega Man, conocido como lo conocemos aquí en España y demás, era un videojuego de plataformas, desarrollado por Capcom, el cual se está acojonando y cada vez haciendo peores juegos. Con yo no lo sé por qué. Con te lo odio, Capcom. Sí, sí. Con lo que ha sido Capcom, ¿eh? Ah, yeah. Y, o sea, era la puta polla y ahora es la puta mini polla. O sea, no llega. Intenta ahí con su Resident Evil, que se están viniendo abajo, Bueno, o sea, la Capcom la está cagando principalmente por los putos DLCs de todo. O sea, sí, pero bueno, eso están metiendo todos, o sea, tanto Capcom como EA. Me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Qué es un bien, DLC? Bien, bien, bien, queridos vale. amigos de las pensad... ondas, tenemos a la ignorante de los videojuegos. No, pensad que yo el juego más así potente que he jugado fue al de los Caballeros del Zodiaco, al melee. Al de pegar hostias. ¿Cómo que el melee de los Caballeros del Zodiaco? Sí. Uno, sí, pero bueno, pero de la Play 2. Sí. Y ya. Y jugaron dos a ese juego. No, jugué yo. O sea, yo me la pasé entero. Jugaba ella con los dos mandos. Sí. Se enfrentaba. Sí, porque no tenía amigos. Triste. Y jugaba con Andrómeda. Madre del amor, herposo. Eso, de verdad, me está... O sea, a partir de que yo no sé nada de esta sección. O sea, esta sección vengo completamente... No, pero me gustan los comentarios de alguien que no tenga ni puta idea. Está muy guay. Está guay. Es un DLC. Es bueno. Un DLC es... Todo lo que vas a coger y vas a tener que pagar una vez que tú ya has comprado el juego. O sea, tú compras el juego y dices, ay, cómo mola ese personaje. Ese personaje, si lo quieres, paga un poquito del más. Del Candy Crush. Un Candy Crush. Efectivamente. Eso es un juego for free. Los plugins del Photoshop. Vale. Eso me toca muchísimo la polla. Claro. Eso me rasca el coño, o sea, de tronco. Pues mira, para eso hay robots muy buenos, ¿sabes? Es como las plantillas de WordPress, tío. No me toquéis el coño con las putas plantillas, con el puto Parallax de WordPress. Quiero lanzar un mensaje, quiero lanzar a WordPress.org. No me toquéis el coño con las plantillas de pago de Parallax. No se podía decir marca, ¿no? No se podía decir. Es WordPress. WordPress. Es que está mal dicho. Esto es personal. Pero me dais... No, WordPress me come todo el coño, hijos de puta. Por Frutofloss, ¿no? Por Frutofloss. Eso es. Muy bien. Adobo. Te has tomado la adobo. No, es que me... Hola. Sigue. Hola. Mega Man, hola. Sí, dale Mega Man. Mega Man. Ahora se le ha vuelto el pelo a Mario. Bueno, el caso es que, bueno, ya me estás cortando el rollo. Porque tú estaba yo herido con Capcom y ahora me has dicho tú la mierda de esto y ahora Capcom como que me cae bien. No, hijos de puta Capcom, sigue. Capcom no es hijos de puta, se han cargado todo lo que tenían. Bueno, el caso es que el primer juego desarrollado de Mega Man fue para la consola NES o Nintendo, la de toda la puta vida. Mítica. Que muchos de ellos, como yo, no teníamos la auténtica, teníamos la china con un solo cartucho y 150 juegos. ¡La NASA! ¡Ey, está! ¿Quién no ha tenido ese juego? Dice, no, si la mítica es la NES y una polla. La NASA de toda la vida. Esos cartuchos que tenían 1000 juegos, que eran básicamente... Es. Armabó tiene pinta de haber tenido la NES de verdad. Eso es. No, bueno, yo ya salté a los 16 bits. O sea, bueno, yo tuve otra más antigua, pero bueno. No, yo voy más de Atari. Pero conocí a la NASA. Yo es que soy más de Atari y soy más de CPC 464. Ahí me has pillado a mí. No, yo siempre he sido un underground. Yo tuve la ColecoVision. Joder, ColecoVision. O sea, eso no te da cólicos a jugar. ¿Cómo molaba meter la cinta? Estás jugando en el váter. Esas son para jugar en el váter. ¿Cómo molaría meter la cinta para poder jugar a Mega Man? Hostia. Meter la cinta. Tres horas después de haber bajado al parque, jugaba con los amigos al fútbol, subía y eso seguía. Por cierto, era antes, guapísimo. Pequeño paréntesis, un beso para Pedro, que Pedro graba las cintas con una grabadora paralela para jugar a los juegos. Pedro es nuestro único oyente. Tenemos que aclarar que las cintas de los videojuegos antiguamente eran cintas de cassette. Sí, pero sí, hablas de la actualidad o que lo hacían lo sigue haciendo porque es un friki, ahí. es un fricazo y se va al rastro buscando las casetes porque ya no hay ni eso. Yo tengo guardadas algunas. Tiene que borrar las de los chunguitos para grabarse los juegos del ordenador. Por cierto, deja Eno al conejo, ¿vale? Deja Eno robótico. Para la acidez del estómago. Eno para el conejo robótico. Bien. Bueno, el caso es que estábamos hablando de que salió este juego Mega Man para la consola NES, la Nintendo, en el año 1987, ya sabes lo que rima. Y con lo cual fue el primer videojuego donde aparece por primera vez el personaje que da nombre al mismo. Que aquí ha habido un pequeño debate, pero no. Yo sé que esto es así porque lo he leído en Wikipedia y si no, no, no sería. Wikipedia más. O sea, porque yo no tenía ni puta idea. Desde que te piden dinero... No, no, es que es así. O sea, el caso es que, aunque la saga pues no quedó ahí en su Mega Man 1, sino que ha ido avanzando, llegando hasta el 9 y el 10, ¿vale? Y aunque... este Mega Man comenzó en Nintendo, ¿vale? También la podíamos disfrutar más adelante en un remake que hicieron en la Sega Mega Drive, en PlayStation 1. ¿Quién no ha tenido la PlayStation 1? ¡Dios mío, pirata! Por favor. ¿Quién no ha tenido esa que se ponía el chip por la punta del rabo? ¿Qué era? No, no, no. Yo no tenía la PlayStation 1. Yo tenía el emulador, el VGS, en el ordenador para jugar a la PlayStation 1. Chicos, era un cutre. No. Bueno, después también salió en GameCube, en Play 2, en Xbox 1, la primera que salió. Y más adelante ya el 9 y el 10 de Mega Man lo pudimos disfrutar en Xbox 360, en PlayStation 3, en la PSP y en Nintendo DS. Esto era la repolla. ¿Quién no ha jugado a Mega Man alguna vez en su vida? Yo tuve la PSP. Claro, claro que sí. Jugaba al patapón. Y mira, si yo te digo... ¡Qué grande el patapón! El patapón. Inmenso. Mira, yo he jugado niña hasta el Paperboy. No jodas. Eso era mítico, ¿me entiendes? Hola. Con lo cual, vamos, no te quiero decir porque yo vamos, y el Mayón, ¿quién no ha jugado? Al Mayón, hombre, el Mayón. El Mayón y el pequeño. El Bucaminas. Bueno, y ahora vamos, ¿por qué no?, con la historia de Mega Man, porque hemos dicho, es un robot. Sí, pero tú le ves y dices, coño, si tiene cara crío, ¿eh? Sí. Y encima cara crío tonto. ¿Por qué? Porque era japo. Y con cresta. ¿Eh? O sea, tú le ves y dices, de verdad, de los que dices que es que es para darle. Es muy armabot. No, no, no. El tema de la historia de Mega Man, comienza cuando el Dr. Light, ¿vale? El Dr. Light, vamos a traducirlo, es el doctor de las luces, ¿vale? O sea, tenía el tío tantas luces que dijo, venga, mira, de buen rollo, pa, voy a crear no solamente a Mega Man, que ya lo tenía como robot doméstico, sino que crea seis robots para que trabajaran por el bien de la humanidad ahí dando palos a mansalva a los malos. Y vino el Dr. Willy, de los Willy de toda la vida, que era su asistente y cansado de servirle, porque claro, dice, joder, hijo de puta, mira que haces robots para defender y no puedes hacer un robot para servirte y tengo que estar sirviéndote yo. Un pequeño comentario, o sea, el doctor bueno se llama Doctor Light, el de las luces, todo súper épico, super guay. Y el malo se llama Willy. El Willy, Willy Wonka. Hombre, no, pero es la canción de... Bueno. Tiene sentido, o sea, tú te pones con los cuatro fantásticos, por ejemplo, la peli, que tiene, la peli... Porque la peli cambia el origen del cómic. Mandan al espacio a los cuatro personajes, Red Richards, Sue Storm, etcétera, con sus nombres, y al doctor Victor Von Doom. Maldición. O sea, algo tenía que salir mal. Pues claro, sí. Si eres malo, pues llámate Willy. Algo hay que pasar desapercibido. Y ten las cejas juntas. Y hay una canción del campamento que es la de un viejo cuervo en un árbol, Willy Ma House. Un viejo cuervo en un árbol. O sea, y el Willy, o sea, es un cuervo, es malo. Un viejo cuervo en un árbol. No, me está recordando a Jeepers Creepers, la canción de Jeepers Creepers. Es que es una adaptación, es una adaptación, pero es la, o sea, el cuervo es malo, o sea, es un personaje. Willy es un nombre malo. Willy es un nombre, pero Willy Wonka molaba. El escocés, pero era rarillo. El personaje de los Simpsons no es malo. Simplemente es malo. No, está mal de como se vio en Casa Árbol del Terror. Es malo, es malvado. Bien, bien, bien. Podemos continuar con... Venga, vale, vamos a continuar. El caso es que Willy era su asistente, ¿no? Y se cansó de servirle por lo que os he dicho. O sea, dice, serás cabrón, o sea, te dedicas a hacer robots y tal, y ninguno para servirte, sino que tengo que ser yo tu puto botones. Entonces, claro, se revinió para adentro, cogió así mucha fuerza y dijo, ay, me cago en tus muertos, y robó los seis robots estos que eran para destruir y los reprogramó para gobernar el mundo, que no dijo, no, para mi barrio, no. Dice, ya que me pongo a lo grande, con dos cojones. A uno le llamó Fraga. ¿Entiendes? O sea, y otra todavía se llama Namato. Pero bueno, eso no vamos a dejarlo ahí. Están para crear cosas en... Y destruirla. Sí. Y hace pues. Es que esta mujer hace poco que vio la película El Bola. Y, sí, sí. Se quedó. Vamos a un beso para Anamato. Joder. En fin. Anamatic. Se llamaba Anamatic. Anamatic. Animatic. Era. ¿Qué? Qué tonto. Que triple A como mola, la pila. Anamatic mola. Venga, sí. Anamatic. Yo me quería bien y todo. Y Fragacop. Fragacop. Bueno, el caso es que... Fragasaurio, y todo el mundo lo sabe. ¿Fragasaurio? Sí. Joder. Divagancia. Vamos a ver, ¿no? Bueno, el caso es que en ese momento el Dr. Light, porque como tenía luces, él dijo, coño, tengo luces, voy a hacer algo, decide reprogramar a uno de sus robots domésticos, ¿vale? ¿Quién? Mega Man, uno de uso cotidiano, y convertirlo en uno de guerra, así como hacen la gente normal con los niños en Palestina. O sea, son niños normales y enseguida a la mínima dice, a tirar piedras a estos cabrones. Reprograma. O sea, totalmente. O sea, es una cosa, es un símil, ¿vale? Para quien no lo haya entendido. Cogió el robot de aspiradora que tenía en casa y le dijo, puso misiles. Y te voy a poner una ametralladora en el culo como a la Geisha. A una buena mili. Es que aquí hemos perdido toda la buena costumbre. Sí, completamente. ¿Y cómo, ese robot? ¿Y cómo sería la cabra? Es que está bien. Entonces, bueno, pues nada. El caso es que ya se libró una guerra, se libró esa guerra, ¿no? Contra los Robot Masters del universo, casi, los Robot Masters y el Dr. Willy, ¿vale? Ahí lo tiene todo, la historia. Por cierto, que decías tú de la cabra, pero Mega Man lo que tiene son perretes. ¿Perretes? ¿Pero perrete? Tiene perros, ¿sí? En lugar de cabra. Tenía la Simo este. La Simo. La Simo, ataca. Lo estoy viendo. Que yo estoy viendo. Yo es que me estoy imaginando en este momento que llega el doctor Light y dice, oye, mira, Roman, porque son de allí, no son de aquí. Y le dice, Roman, ¿qué te parece si te pongo esto por el culo? Y dice, pues bien. Pues venga, dice, no, a partir de ahora vas a repartir hostias como panes. Y dice, bueno, pues sí. ¿Qué tal vas de fibra? Pues hasta... Vamos, voy. Por la ley de Asimov no se puede negar, porque como tiene que obedecer, dice, por cojones. Claro, bueno, dice, pues nada. ¿Qué tengo que destruir, robot? Ah, pues mira, no me crea conflicto. Coño, no Carmen, me crea conflicto. Carmen Mach es un robot. No, pero eso todo el mundo lo sabe. Ah, vale. Claro. Igual que Carmen de Mairena. Pero bueno. Eso pero no es un modelo superior, sí. Carmen Mairena. No, sí, pues lo tiene en 3D. Pero bueno, eso vamos a dejarlo eso ahí. Es el tema. Bueno, sí, son cosas, no, pero bueno, a ver, yo ya después lo que tenía escrito de Mega Man como tal lo tenía terminado, ¿vale? Lo único que ahora quería dar el toque personal, el toque personal, ¿vale? Pues es que la gente no está viendo, yo ya lo tengo terminado, pero decir, el toque personal, Mega Man, o sea, eres la puta aspiradora. ¿Te está pegando Mega Man, nena? No sabemos ¿se está si está yendo? Llorando. Está es preocupante. Riéndose. O sea, puede que este sea el último programa de Divagancia, ¿vale? Está llorando lo mismo que un Teletubby, ¿sabes? Yo mientras no le cambie el pelo del color a Volador, no me preocuparía mucho. No. Pero bueno, vamos bien. El caso es risa, llanto, ¿sabes? Es como una contradicción, no, es como las dos leyes estas. Es lo que haría un robot en estos momentos, ¿vale? Porque no sabría, como no siento sentimientos. No sé cómo sentirme. Efectivamente. Estamos descubriendo que tenemos un robot. ¿Habéis visto como si tiene alguna placa o si se enchufa? Es verdad que la lloro. Estás recordando a Flores. Me encanta que acabo con esto, pero ya tengo mi toque personal. No pasa nada. No, pero yo decir, o sea, al fin, si nos ponemos a pensar, Mega Man era la aspiradora de este colega, ¿vale? En la cual dice, mira, en vez de tirar para afuera, es que no puede ser, niña, que me... Pero que... Esto se nos está yendo de las manos. Puede que fuera Mega Man. Puede que fuera del programa, esto no tenga ni puta gracia. Ahora se está riendo por todos los 3 años de programa. Esta mujer ya. No puede ser. El caso es que... Lo que no puede es parar, o sea, no puede parar. Vete fuera. Solo quería aclarar que esto es una sección de videojuegos, no, supuestamente no es de risa. No, por eso tengo un cogido. Ya ves. Hay ladrón. ¿Sabes? Pero bueno, bueno. Pues nada, venga, pues ya, vamos, mira, pues qué eso. Una aspiradora a asesina de robots. ¿Qué es lo que es Mega Man? Yo tengo que decir que existe un fan film, estas películas que hacen los fans, sí, sobre un producto que ya existe, entonces no pueden sacarle dinero, tal, claro. Se apoyan en Firefly arriba. Firefly arriba. Efectivamente. Firefly. Que hay un tío que se montaron un largometraje, todo un largometraje basado en Mega Man, en el que vemos a un actor oriental disfrazado ahí de azul, tal. O sea, que el resultado es como... Como RoboGame. Lo ves y dices... No lo hagáis. Y eso que las cámaras digitales, claro, se democratizan los medios y tal. y no está mal rodado, pero es que como, no lo hagáis. O sea, con Maya Zahara. Porque hay un adulto disfrazado corriendo por la ciudad. Yo tengo una duda. ¿Es peor o mejor que Robo Geisha? Claro, es que no he visto las dos, yo, pero... Mallas plateadas, botas azules, de corchopán. Azul chillón, claro. y espuma, sí. Mucha espuma, yo creo. Es que es como la mierda esta que hicieron de Shaolin Soccer. Y esa también es mítica. O la de Bola de Dragón, pero en humanos. O sea, no, que... Eso me acaba de cortar el rollo. Es una polla, tío. Ya está. Sí. Que si quieres echarme, me echas. No. Quiero decir que tenemos que cerrar ya más de una hora. Tenemos que cerrar con Guía Cutrelín. Sí, sí. Mete la cuña, César, por favor. Please, forgive me. Francia y Dinero presenta la Guía Cutrelín. Los peores bares de Madrid. Bueno, pues vamos a hablar del Brillante de Atocha. Muy bonito. Hoy es el tema principal, creo que hemos estado todos menos aquí Peter Parking, que ha salido de su pueblo recientemente. O de su Zulo. Pero bueno, Armando, ¿no? Armabot, no sé si sabes cómo va la Guía Cutrelín. Entramos en una pequeña valoración de aspectos humanos y mecánicos del bar. Entonces, nos tienes que dar de una cifra, del 1 al 5, 1 siendo la EZ, 5 siendo... La leche. Guay. Entonces, brillante, empezaríamos brillante, primero calidad-precio. Yo como neófito en brillante filia, ponedme en situación, o sea, ¿cómo es? El bar brillante es un bar que está situado en la calle Atocha, enfrente de Renfe Atocha, es un bar de viajeros, básicamente, en el que un bocadillo de calamares te sale a 8 euros. Se sí, venden pero... la movida. Pero bueno. ¿De qué es el mejor bocadillo de calamares que vas a probar en tu puta es que, vida? Es que esto viene, perdona, no es que te vende la movida, es que realmente eso era así. Sí, ¿vale? Claro, eso, era así cuando el Brillante realmente era un bar de barrio, ¿vale? Hace ya más años que la Tana. De hecho, cuando mis padres eran jóvenes. Papá, te quiero. Todos los grandes caen. O sea, cuando Capcom lo petaba, pues claro, se sobra, se relajan. Brillantes y Capcom. Y dejas de ofrecer los mejores bocadillos de calamares. Era un bonito mundo en el que te podías comer un bocate de calamares y jugar un juego de Capcom bueno. De hecho, el Brillante se llamaba por la grasa que tenía el bar. Porque era brillante el aceite. No, sigue siéndolo, por eso. No, pero bueno, antes es verdad que ahí se hacían unos bocadillos de calamares. Que de hecho, por eso los de Madrid somos chulos, ¿vale? Somos chulos. Sí. Y el bocadillo típico de Madrid, ¿cuál es? El de calamares. Con mayonesa. Sí. ¿Por qué no? O sea, vamos a meter un animal de mar, que no tiene nada que ver, entre una masa de trigo. Bueno, no sé si habéis visto alguna vez el lago del Retiro. Yo creo que de ahí salen calamares y lo que salen. Salen krakens, no sale. Krakens. Vaya tela. No, pero... Bueno, ya lo hemos introducido. Sí, ya me voy. Era un bar old school que de repente se ha hecho un bar turístico y básicamente sí. Es un bocadillo de calamares que te sale muy caro. Entonces, en relación calidad-precio, ¿qué pensáis? ¿Cómo está el material? ¿Cómo está el...? Es que el tema es que creo que algunos de nosotros hemos vivido cuando el Brillante no era tan asqueroso y cuando ahora ha sido asqueroso. Entonces, el cambio, yo por lo menos recuerdo que hace 10 años o 15 años todavía se podía comer. Pero ha habido progresivamente, el Brillante se ha ido convirtiendo en una puta mierda muy cara para turistas. A lo mejor compraron calamares para 30 años y van tirando. Yo os digo, he estado en el Brillante justamente de ahí, hará cosa de 2 semanas. Mayormente, quien vino conmigo, que fueron mis padres, vamos a decirlo así, venían de un viaje de Marrakech, les pareció exquisito. Un segundo, vamos a decirlo así. Hablemos de tus orígenes. Mis orígenes son el que, bueno, venían de Marrakech y como allí se comía como una mierda, el caso es que les pareció exquisito. Yo no opino lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, no está mal del todo, sí que es verdad que lo que dice Vera, la calidad-precio deja mucho que desear. O sea, yo le doy un 2. Yo personalmente le doy un 2. No es que estén las cosas malas, no están malas, pero sí que te meten un sablazo del 15. Yo le he dado incluso un 1 porque he probado mejores bocadillos de calamares en mi barrio. Que hay, o sea, le daba un 1. No, yo lo siento, un puto 0. Mira, se acabó. Sí, yo ese 2 me parece razonable, incluso, claro, esa media de... A ver, efectivamente. Además, os digo, el 2 más que nada, porque después de gastarnos 129 pavos en unas raciones con los señores viejos, nos regalaron un polo. Estuvo muy guay, de postre. Un polo de postre, ni siquiera de frío. En una... otros bares te hubieran regalado su primogénito y ahí te regalan un polo de mierda. Es guay. Por eso le he dado un punto más, porque me dieron un chocolate bombón. Esto es guay. Brillante, muérete. Bueno, ¿vale? Investigamos el sector de higiene, de ese bar, porque también le daba un 1. 0. Deja que desear, le doy un 1, la verdad. Sí, en la terraza se está mejor, obviamente, pero porque... porque es calle. A ver, calle. Es que el Brillante tiene este rollo de local viejo, que sabes que hace años las baldosas eran blancas, pero ahora no, son amarillas. Son ámbar. Y eso, lo siento, pero no da buen rollo. Pues entonces como un semáforo, cuando pasen a ser verde ya... Sí, ya no se va allí, ¿no? Es vía libre. Te quedas pegado ahí o... No, la verdad yo lo digo, no, es jodido, ¿eh? También yo creo que, claro, que es un establecimiento tradicional de Madrid, de esa época, de aquellos años 70, 80, en el que en un acto de libertad pues tirábamos las cosas al suelo, sí, de los bares. Y claro, eso ya no se ve, hemos evolucionado un poquito y ya no se ve con tan buenos ojos, y por eso el Brillante... O sea, pues que el Brillante sea peor, es que nosotros somos mejores. Le está lastrando, efectivamente. A ver, yo al Brillante le perdonaría muchas cosas si se comiera bien. O sea, el problema es que ya no se come bien. Es que seas un asco. O sea, yo he comido en bares de mierda, auténticos bares de puta mierda, y que dices tal, pero dices, joder, es que la comida está buena. Sé que voy a pillar el tifus aquí, pero por lo menos he disfrutado. Pero es que el Brillante no se disfruta, no, y encima bueno, tu cartera sufre. A ver, yo te digo, no, voy a ser sincero. Yo comimos unos huevos rotos con jamón y demás. Que estaban rotos. Sí, no te lo ponen ni bien. ¿Qué hijos de puta? No, pero bueno, eso estaba medio qué, pero eso no es difícil hacerlo. O sea, son unas patatas con huevos, no es difícil hacerlo. Después unos chopitos, los chopitos realmente sí que digo que estaban buenos, ¿vale? Pidieron mis padres por capricho unas gambas a la plancha y eso no eran ni gambas, ni eran plancha, ni eran nada, ¿sabes? Y ahí sí que, ahí es para decir, tío, ¿sabes? Es como, ¿vale? No dejaron ahí algo que desear, ¿vale? Y bueno, yo ha, dejado, digo, ha bajado mucho el nivel, pero yo creo porque encima, donde están, en la misma tocha, todos los guiris que vienen, encima les venden la moto, como tú bien has dicho, de que esto es el mejor tal, y tú estabas sentado en la terraza y rodeado a ti, de hecho, ya, cuando te dan una carta en la que te viene español, inglés, chungo. Sí, ya. O sea, la primera alerta, es la primera norma de Asimov de bares. Efectivamente. Asimov habla cuando, de hecho, hay dos normas de Asimov en Madrid, que es cuando no te vienen ni los precios y te vienen bilingüe. Preocúpate. Sí, efectivamente. Yo, es jodido cuando tienen trilingüe, que tienen alemán también. Yo personalmente, mi experiencia en el Brillante, aparte de que me quedé pegada al suelo, o sea, perdí unos Jimmy Choo, ¿vale? ¿Qué hijos de puta? Ajá. No tenéis ni idea. Vosotros sabéis mucho de videojuegos, pero sabéis lo que son los Jimmy Choo. Sí, vamos. Se lo acaba de inventar. Sí, sí. Coño, ¿es un diseñador de calzado? No, es un karateca. ¿Salía en Robogeisha? Salía en Robogeisha. Sí. Le salió una espada no, del culo. No, digo que aparte de a Jimmy Choo le salen espadas por el culo. O zapatos. Sí, pero hacemos zapatos de puta madre. Con el culo. Culo. Pero es lo que digo, que aparte de la higiene, para mí personalmente dejaba mucho que desear, ese bocadillo de calamares estaba reseco. ¿Sabes? No tenía un empape de grasa que se puede ver en la Plaza Mayor. Hay bares que, como referencia en la Plaza Mayor, tienen empape de grasa. Sí. De hecho, muchas veces conocí tienen morcilla. Y le regusto un buquete extraño. Ahí yo no lo vi, no lo noté. Y sí que es verdad las gambas. Pedí unas gambitas y no eran gambas de hace 3 años. O sea, sí. Gambas de gran reserva. Sí. O sea, no. Sí. O sea, congeladas no. Ya se habían descongelado y vuelto a congelar 7 sí, veces. Sí, sí, o sea, de no. O sea, no. Eso es el cambio climático dentro de. Y dices, ¿tiene sabor? Y dices, sabor sí, pero amo. Amo. Amo. Pero demos un paso más adelante. Hablemos del personal de Brillante. Hostia, eso me. ¿Pero has apuntado ya los valores? No. Los valores que se quedan cerca de un 2. Yo le pondría un 2. Bueno, por aquí hay un 0, o sea que... Yo he puesto 2 ceros, ¿eh? Ya he puesto 0, un 1 y 2 doses, un 1, ¿no? No, sí. Yo en personal, la verdad es que hace años que no voy, no puedo, no pero me cuando voy tú implicar. Ibas... Cero. Yo es que creo que el César nos ha tenido que enseñar a un 0. César da un 0. Bien. Cuando tú ibas, el personal, ¿qué tal era? Bueno, yo creo que es el típico de bar español. Puede que, como están bien situados y el negocio marcha bien, no haya evolucionado. Esa preocupación por atender y por la felicidad del cliente, sobre todo el cliente español, tal vez. A mí sí. Pero bueno. Si hay algo que me gusta de lo de allí es que por lo menos le conoces al tío por el nombre, ¿verdad? Porque le dices, perdona, y viene. ¿sabes? De hecho, Perdona López es el dueño gerente de... Su nombre es Perdona. Tú le dices Perdona y siempre te atiende. Sí, sí, tú le dices Perdona y él te viene. Le invitamos al programa para que venga. No, pero bueno, el caso, ya en serio, hubo una cosa que me chocó bastante y es que, pues claro, es zona de Iris y vemos que hay gente pues que está pidiendo por necesidad, ¿vale? Bueno, en este caso... No vamos a decirlo, pero bueno, sí eran inmigrantes y estaban ahí con un cubito y tal y pidiendo dinero por las mesas. Este camarero llegó y le soltó algo así agradable como... ¡Como no te vayas, te suelto una hostia! En plan agradable con todos los clientes ahí, ¿me entiendes? Como que, mira, es verdad que puede llegar a molestar, ¿vale? Es cierto que depende cómo vaya esta persona pidiendo, puede llegar a molestar, pero no creo que sean maneras... gritando delante de todos los clientes, como no te quites de aquí, te meto una hostia. Yo me quedé mirando como diciendo, joder, macho. Menos uno, colega. Un poquito. O sea yo ahí... Menos uno, sí. Eso se salta sí, todas yo personalmente, además, o sea, fue... que luego el trato personal de camarero-cliente creo que deja mucho que desear. Así que... También yo creo que son camareros que están hasta la polla de todo, ¿eh? A ver, deben de cobrar 3 euros la hora. Por eso te estoy diciendo, o sea, sí. no les defiendo que hagan lo que ha dicho aquí nuestro compañero. Eso no tiene justificación. Yo les daba un cero, o sea, pero simplemente no, daba un cero. O sea, no puedes hacer eso, tío. No, por eso digo, no lo digo por justificar, pero probablemente no te gustaría estar en el pellejo de alguno de ellos. Yo si tuviese un hijo no querría que fuese camarero. Sí, pero seguramente sean camareros los cuales si te ven con cara de un poco guiri seguramente te caiga un euro más en el precio. Pues incluso. justo que mencionan los guiris, hablemos de fauna y flora del Brillante, porque 100% es guiri, ¿no? Sí. O sea, ahora mismo estás hablando de guiris. Sí. A ver, la clave ahora en el Brillante es que vayas al Montaditos de al lado, te pongas en las mesas que están más pegadas al Brillante, te pidas algo en Montaditos y mires. Y mires. Yo creo que... Yo no sé si había un 5. O sea, yo le di la máxima escena puntuación. Escena con espectáculo. Sí, sí. Yo le daría... No sé con qué me está armabot. Yo le daría 5 máxima puntuación de fauna y flora del bar. Sí. Yo le daría también un 5. Un 5 porque te encuentras cualquier cosa que puedas encontrar en un zoo. Sí, bueno, guiris despistados a lo mejor, que claro, acaban de salir de la estación y dicen aquí mismo, esto es muy español. Zona tal. De paso. Claro, víctimas al fin y al cabo, o sea que bueno. Es como igual ver tú, es como ver documentales, qué bonita la gacela, a ver cuándo viene el guepardo. Es la morriña, ven la carta ya en su idioma y dicen, uff, qué fácil. Estoy en casa. Efectivamente. Y caen en la trampa. Entonces, en conclusión global, ¿cuánto le daríamos de media al Brillante? Yo le he dado 3 ceros y un 5. Por el culo. Y ha tenido menos uno, o sea, yo creo, mira, para por no el culo ser malos, Jimmy Choo. Vamos a dar un 2, ¿no? Le daría un 1, ¿por qué? Porque ha habido pocos doses, ha habido algún menos uno, ha habido ceros, y para no ser malos del todo, yo daría un 1. Armabot, ¿decías tú la última puntuación del Brillante? Bueno, no voy a ser yo el invitado el que cambie. Sí, por favor, hazlo tú, tío. Yo es que claro, como estoy atado a las leyes de la robótica, tal, estaba pensando en un 2, pero bueno, un 1 también está bien. No sé si jugáis con decimales, sí, pues jugamos. Bueno, un 1.5 yo creo que está bien. Venga, va, por ser tú, ¿eh? Pues nada, amigos, esto ha sido Iván Cinero. Muchísimas gracias a, en primer lugar, Robin Williams, que está en la sección de todo el cine. Me vuelvo a morir, ¿vale? Que grandes el cine, un beso para Peter Parkin, que ha llevado la sección de todo a 100. Vecino enemigo. Albert Bill, que ha llevado Fifas to Furious. Y vecines. César, nuestro querido técnico de sonido, que está mirando porno. Y muchísimas gracias a Armabot, es que sí. Ha sido nuestro invitado estrella. Esperemos que algún día nos veamos en otro sitio. Pues sí, aquí siempre a vuestro servicio. Aquí se está bien, vamos a desprogramar la hora, a llevarlo a casa. Y yo he sido Borador y esto ha sido Divagancia y Dinero. Vamos a dejaros con Intergalactic de nuevo, porque nos la pone muy dura. Buenas noches, amigos. Just like a box, the music is loud, they can electrocute. I am known to do the